Segunda etapa. El problema del pecado. 5 de febrero. El propósito de la misericordia de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. Como buen psicólogo, Pablo bosquejó en el primer capítulo de Romanos, los pecados de los gentiles. Los judíos se sintieron muy bien con esa exposición. Al fin y al cabo, todo lo que acababa de decir era absolutamente cierto. Los gentiles no estaban viviendo a la luz de lo que conocían. E impíos como eran, solo merecían la ira y el juicio de Dios. Entonces, Pablo hizo algo inesperado, volvió sus argumentos contra los judíos de sus días y otras personas supuestamente buenas, y les mostró que ellos también eran dignos del mismo castigo reservado a los gentiles. Este pensamiento contradecía abiertamente la manera de pensar de los judíos. Ellos se consideraban especialmente privilegiados en su relación con el Señor. De entre todas las naciones de la tierra, aseguraban, Dios ama solo a Israel. Él juzgará a Israel de una manera, y a los gentiles de otra. Todos los israelitas formarán parte del mundo por venir. En suma, los judíos de esa época creían que todos estaban destinados al juicio, menos ellos. Pablo desafió esta manera de pensar en Romanos 2:1-3. Aseguró que, independientemente de su linaje o de su posición moral o espiritual, nadie está exento del juicio divino. En el texto de hoy, 2:4, el apóstol les dijo a los judíos, que estaban en peligro de menospreciar la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios. Con esto, Pablo procuró despertarlos a sus necesidades reales. La gracia de Dios no les daba derecho a seguir pecando. La paciencia divina respecto a sus actitudes perversas no significaba que se librarían del juicio. La longanimidad de Dios no los eximiría del castigo. Todo lo contrario. Necesitaban arrepentirse de sus actitudes arrogantes. Lejos de utilizar la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios como excusas para permanecer estancados espiritualmente, debían, más bien, permitir que su gracia los condujera al sincero arrepentimiento. Como bien dice William Barclay, la misericordia de Dios, el amor de Dios, no debe hacernos sentir que podemos pecar y salir airosos, debe quebrantar nuestros corazones en amor y guiarnos al arrepentimiento. Hoy es el día de nuestra salvación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. George R. Knight, por la ruta de Romanos, 2003.